Todo agradecida del eco que ha tenido en los medios y en los vecinos que brindan todo su apoyo. La cuestión salarial ha venido irregular desde hace un tiempo, con pagos parciales que nunca se terminan de completar. Se agravó en el mes de junio y ya hoy, hasta el día de hoy, en julio, no hemos cobrado el salario de julio. Cuesta por imputar saber qué es lo que hemos cobrado a través de 100 mil pesos, 200 mil pesos así semanales. Cuesta saber qué es, porque además encima en junio hemos tenido el aguinaldo, entonces algunos le imputan al aguinaldo, otros al sueldo. Bueno, la cuestión en síntesis es que para solicitar un crédito para poder suplantar el sueldo, que es lo que traté de hacer el lunes, me entero que no lo tengo habilitado porque no está ingresando una cuenta de sueldos. Entonces, que están haciendo transferencias. Entonces, para el banco no representa eso, un ingreso mensual, un sueldo. Así que, bueno, ya hice las gestiones también, me fui hasta el banco, fui a hablar con el secretario de Hacienda y demás. ¿Por qué yo cuento esta cosa medio anecdótica? Primero, por la complicación familiar, ¿no? Que implica estar sin salario. Yo no tengo otro ingreso, soy docente y es el único otro ingreso, digamos, que puedo tener, y no tengo otro ingreso, digamos, por el cual yo pueda sostenerme como concejal. Eso por un lado. Por otro lado, viene el rol que cumplimos de representación y de control como concejales, y por eso viene el pedido de informe. ¿Por qué? Porque no sabemos esto, así como yo lo he ido recibiendo de manera discrecional, es decir, por decisión del Ejecutivo, no sabemos a quién, cómo y cuándo. Es decir, yo no sé cómo están el resto de los concejales, entonces directamente ahí decidí pedir un informe de ingresos y egresos de la Tesorería, que está disponible, dispuesto en la Ley 8102, que es la que nos rige como carta orgánica por no tener la carta orgánica propia. En ese marco es que este es un punto crucial, digamos, porque en este momento tenemos un poder ejecutivo que está obstaculizando el funcionamiento de un poder que el legislativo, que en los municipios es el único órgano deliberativo, es decir, de encuentro de los vecinos y representativo de toda la ciudadanía, para precisamente representarlos y controlar. Y el hecho de no pagar los sueldos, de no disponer de mesa de entrada propia, actualmente la mesa de entrada nuestra es la mesa de entrada del mismo Ejecutivo, que por más buena predisposición que puedan tener los empleados, se presta confusiones, derivaciones que no corresponden y demás. Todo lo que hace el funcionamiento que está dispuesto, que es la creación del propio presupuesto, que está en manos del honorable Consejo Deliberante, que es el único que es honorable, digamos, los tres poderes, precisamente por esta investidura que tiene de representación. No tenemos formulado el presupuesto propio, no lo administramos. La administración está en este momento en manos del Poder Ejecutivo, que además dispone de los sueldos. Y en este además que dispone de los sueldos, que no sabemos cómo los está manejando, se puede prestar para cualquier tipo de injerencia, que en un ámbito político y de discusión como el Consejo no corresponde ni por ley, ni por ética, ni por transparencia. Es decir, es una locura. Por ahí me pongo a pensar y realmente parece que no se puede creer. ¿Cuál es mi opinión de esto real? Porque hasta ahí lo que es la descripción de la situación, ¿qué pienso? A ver, nosotros nos opusimos muy fuertemente con respecto al organigrama que se armó, porque la ley, que es muy sabia, la ley 8102, también establece en un artículo que el gobierno debe propender a ser eficaz y tener una muy buena administración. ¿Para qué? Para que sea equilibrado. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque el argumento es que no hay plata, que ahora se puso de moda, entonces parece ser que frente a cualquier imposibilidad o falta de gestión que hace un municipio o cualquier gobernante, la respuesta inmediata es no hay plata, entonces parece que todos entendemos lo que quiere decir que no hay plata. Bien, cuando uno tiene poca plata, todos lo sabemos, más actualmente, ¿qué hace? Empieza a administrarse de otra manera. En el organigrama actual que nosotros tenemos, la actual gestión de Adela Arnín nombra 6 secretarios y 17 directores. 7 más que la gestión anterior. Claro, en un contexto donde no hay plata y no se pagan los sueldos, ¿amplían, digamos, a la municipalidad? Amplían la planta jerárquica, que es la planta política del poder ejecutivo. Entonces, ¿qué están haciendo? Fortalecen el poder ejecutivo y después te dicen que no hay dinero. Claro, claro que no hay dinero. A ver, si vos tenés 17 directores y 6 secretarios que están cobrando más que los concejales, a ver, los secretarios cobran más que los concejales, entonces, obvio que no te va a alcanzar la plata. Uh-huh. Pero estamos en un momento de crisis. ¿Por qué estás nombrando esa cantidad? Que incluso, algunos se repiten, tenemos un secretario de gobierno que a su vez tiene abajo un director de gestión, pero también tenemos un secretario de planificación y gestión que también tiene un director de planificación y gestión, y vos decís, tenemos toda esta gente, no podemos simplificar y tener uno, por ejemplo. Porque, ¿qué es lo que está sucediendo? Estamos fortaleciendo el Ejecutivo y estamos anulando el legislativo o deliberativo, que es el que nos corresponde. Y ahí es donde está el punto para mí crítico y delicado, y además angustiante, tanto como vecina como concejal. Y es eso lo que estoy defendiendo. Uh-huh. Bien. Perdón, en un contexto donde se conoce que la intendenta de Mendiolaza, de Larning, es la que más cobra en sus funciones de todos los corredores, de todas las localidades de Sierras Chicas, ¿no? Eso también hay que destacarlo. Eso fue una, sí, eso es algo que salió en algún momento. Yo no lo puedo desmentir ni no, digamos, ni decir que sí ni no, porque no lo sé. Nosotros tenemos una fórmula por la cual se calcula, está en la tarifaria, es de orden público, en la tarifaria nuestra, que tenemos, que hace años que se arrastra, esos indicadores, son indicadores que se aplican sobre uno de los escalafones de los empleados. Y es muy fácil de calcular, cualquiera lo puede hacer, incluso nuestro sueldo, mi sueldo actual es de 1.000.000 pesos, más 400 mil de gastos de representación, que a mi entender están bien justificados porque nosotros no tenemos un solo recurso dentro del municipio. Igualmente, por mucho o poco, hay que tener muy presente que siempre las funciones del Estado deben ser remuneradas, sobre todo las que son representativas, porque si no, solamente podrían ejercer las personas con dinero que venga de otro lado, es decir, por su familia, uh-huh, porque su marido trabaja, porque su esposa trabaja y demás. Entonces no estaríamos dándole oportunidad, que es lo que pretende la Constitución, al resto de los ciudadanos a formar parte de esos poderes. Entonces tienen que ser remunerados, tienen que ser remunerados, eso a mi entender, por supuesto, tienen que ser remunerados de la manera, porque ser poco remunerado se presta a muchas otras cosas. Decir que vive una familia si vos cobras 200.000 pesos. ¿Realmente creemos que un concejal puede cobrar 200.000 pesos? Cuando vi esa lista que había salido publicada la otra vez, yo digo, como tampoco creo que un jubilado pueda vivir con 250.000 pesos. No, totalmente. Todos sabemos que, claro, es decir, todos sabemos que nadie lo puede hacer. Los jubilados actualmente están buscando trabajo para complementar ese ingreso, y su familia lo está ayudando en la medida que puede, porque su familia también están siendo afectadas. Yo lo que creo que ustedes, no sé si conocen, pero yo vengo trabajando muchísimo para la generación de cooperativas, de emprendedores y demás, precisamente para suplir y que podamos fortalecer la economía social y la economía familiar. Melina, este es otro tema, ¿cierto? Sí. Consultarte, ¿cómo estás? Eric te saluda. ¿Cómo estás, Eli? Bien, bien. Consultarte si en este lapso que llevan justamente ustedes funcionando como consejo deliberante, digamos, en lo que es la gestión de AD Learning, ¿ha habido alguna comunicación formal por parte del municipio blanqueando ante el consejo deliberante lo que es justamente el discurso, digamos, que se menciona o que se utiliza para justificar que es, digamos, la falta de disponibilidad de tantos fondos para cumplir tanto con los salarios de ustedes como de lo que son las dificultades para pagar los sueldos de los empleados municipales? En el pedido de informe, Eric, pregunto las certezas, digamos, de las publicaciones que han ido saliendo con respecto al gremio, a los gremios, hay dos, de los empleados municipales, las certezas de la falta de pagos, las actualizaciones, la falta de paritarias, y consulto también la falta de implementos que denuncian los empleados para trabajar adecuadamente. Y esa es una de las partes del pedido del informe. En la otra parte del pedido del informe es respecto a cuáles son los motivos por los cuales nosotros no estamos o no se está respetando el presupuesto del Consejo Deliberante. Y también pregunto cuáles son los resultados de las ordenanzas que hemos acompañado para mejorar la recaudación. Como ellos han hecho varias, han propuesto varias ordenanzas que nosotros acompañamos, como la unificación del monotributo, el tema de financiación propia, el contribuyente cumplidor, hubo muchas que nosotros hemos acompañado. Uh-huh. En este no hay comunicado oficial ni de la intendenta ni de ninguno de los secretarios, sí ha habido conversaciones informales dentro del consejo. Y puntualmente ahora, ¿qué es lo que espero yo con estos pasos? Es decir, a través del pedido de informe, darle una formalidad. Espero que lo contesten, porque ese también es otro detalle, que no contestan los pedidos de informe. Tenemos pedidos de informes muy importantes en el Consejo, más con 5 o 6 meses de atraso en responder. Así que espero que no ocurra lo mismo con esto, porque estamos atravesando una situación institucionalmente delicada. Yo no sé si tienen ellos conciencia de la gravedad de lo que esto está atravesando. Melina, así que, sí. Preguntarte en esto que estás diciendo, ¿no? Si esta no respuesta a los pedidos de informe tienen que ver con una gestión que recién arranca y, digo, ¿será porque no lo quieren hacer o por una cuestión de desorganización? Esa es la pregunta. Puede ser. ¿Qué crees vos? Yo lo que creo que a mí no me pasaría, eso es lo que creo, porque vos asumís recién una gestión, por supuesto que tenés desconocimiento, desinformación, no tenés los datos que necesitas, pero tampoco podés buscar semejante cantidad de funcionarios y que ninguno funcione. A ver, ¿cómo es esta cuestión? Vos tenés 4 personas que suponen que son profesionales, que no son de Meneolace, que los trajiste elegidos de afuera, porque pensás que son las mejores personas para llevar adelante tu equipo, y resulta ser que estas personas no pueden contestar un informe mensual de ingresos y egresos, no sabemos cuánta plata está entrando y cuánta plata está saliendo, aún aplicando. No hay ningún municipio de Córdoba que no esté pagando los sueldos al Consejo Deliberante. Es decir, hay una gravedad de información y desconocimiento en todo caso, si es que lo hay, pero tampoco podemos decir que desconocemos la ley. Claro, eso le está pasando a todos los concejales, a todos, nosotros, oficialismo y oposición. No, por eso pido hago el pedido de informe. Uh-huh. ¿Para qué? Para que todas estas conversaciones que nosotros damos de manera de pasillo tengan una respuesta oficial y clara. Porque transparente. Yo puedo decir lo que hablé con, claro, yo puedo decir que hablé con tal o tal otro, que me dijo, que no me dijo, te puedo contar, sí, mi verdad, es lo que a mí me ha sucedido, pero nosotros necesitamos manejarnos con números ciertos, es decir, tiene que venir del Ejecutivo un informe, este es el dinero que entró, este es el dinero que salió y salió de esta manera. Entonces, de acuerdo a eso, bueno, empecemos a trabajar. El Consejo Deliberante, ustedes no sé si me siguen, pero yo vengo trabajando mucho en el fortalecimiento institucional del Consejo Deliberante, por diversas razones. Una especialmente, porque muchas veces los ciudadanos no defendemos las instituciones porque no conocemos cuáles son las funciones, o porque alguna vez, o porque no nos sirvieron, o porque creemos, o porque hay discursos que ya son públicos y los conocemos, hay discursos políticos que tienden a desprestigiar la misma institución, y los uh-huh. políticos somos los que estamos encargados de fortalecerla a través de nuestras actuaciones. Claro. ¿Por qué yo estoy saliendo ahora y me alegra que ustedes se hayan ocupado y se hayan interesado en el tema? Porque esta es la discusión que nosotros tenemos que dar. Yo, a ver, política y campaña y discusión y todo lo demás lo hago por todos lados. Pero ¿por qué estamos en este momento discutiendo este tema? Porque este tema es central para la Argentina. Yo quiero que mis vecinos, que además es lo que juré, a ver, ¿no? Ellos son los que me pagan el sueldo, ¿cierto? Entonces, yo quiero que entiendan cuál es la relación, por qué estoy defendiendo que se respete el sueldo, que además que se respete el sueldo. No podemos tener la mesa de entrada en el Ejecutivo. Claro. Nosotros uh-huh. no podemos permitir que la información de los vecinos esté dando vueltas, sea conocida por otros antes de los mismos concejales. Entonces, es el respeto a la división de poderes también eso, ¿no? Eso es lo que se está generando a través de la actitud que está teniendo este tipo de cosas, que yo creo que puede ser por desconocimiento. Es un conflicto de poderes que verdaderamente es judicializable y que yo no quiero llegar a ninguna de esos tipos de instancias, porque estas uh-huh. cosas se tienen que arreglar con la vida democrática. Uh-huh. Ahora, tienen que saber que la ley establece límites para este tipo de cosas. Y eso es lo que voy a defender, espero que acompañen, ¿viste? Los pedidos de informe tienen que ser votados. Es decir, no es que yo pida el informe y que al día siguiente voy a tener ese informe. Tiene que ser acompañado por el oficialismo, que es el que tiene la mayoría. Así que yo espero que verdaderamente tomen conciencia de la situación, que no pagarle a un concejal, no es que le estás debiendo un sueldo, y además sin ningún tipo de explicación. Claro, eso es grave también. No uh-huh. puede un poder inhabilitar al otro, eso lo dice la Constitución de Córdoba y la Constitución Nacional. Uh-huh. Es decir, al no pagarte el sueldo, te inhabilita, porque vos no podés hacer, mirá, lo que estoy haciendo yo en estos momentos. Es decir, no estoy trabajando, estoy viendo cómo hacer para pagar la luz, para pagarle la leña al señor de la leña. Es decir, estoy tratando de resolver mis problemas económicos. Totalmente. Entonces, ¿y qué es lo que espera la ciudadanía de mí? La ciudadanía de mí espera que yo este miércoles, este jueves, esté tratando las ordenanzas que están ingresadas, muchas de ellas de mucho valor, otras son como la declaración de beneplácito por los 25 años de nuestra escuela secundaria, y bueno, eso es lo que están esperando los ciudadanos, uh-huh. no que yo esté viendo cómo hacer para que me paguen el sueldo. Uh-huh. Es decir, pero además, no puede haber injerencia de un poder sobre el otro, como tampoco corresponde que nosotros como concejales nos metamos a ver si la intendenta cobra o no el sueldo. Es decir, sería una locura que hiciéramos claro. una cosa así. Uh-huh. Melina, bueno, te agradecemos sí. este rato con Radio Nexo. Obviamente vamos a seguir de cerca todo lo que acontecerá ahí en Mendiolaza, lo que vaya a pasar también en el Consejo Deliberante. Ojalá que todos los concejales y las concejalas apoyen este pedido de informe, porque realmente hace también a la vida democrática y transparente en este momento de la Municipalidad de Mendiolaza, que lamentablemente ni siquiera anuncia cuál es su estado y simplemente decide no pagar o retrasar los pagos, ¿no? Sin ningún tipo de explicación. Te mandamos un abrazo grande, gracias. Bueno, yo los invito, calculo que entre mañana se va a dar, mañana a las 18 horas, es la comisión para trabajar este tema, y el miércoles a las 8:30 de la mañana es la sesión donde se va a votar. Así que, bueno, están invitados los medios y los vecinos a participar, y estoy más que agradecida y a disposición de lo que necesiten. Los felicito por el trabajo que vienen haciendo, esto entre paréntesis. Muchas gracias. Un abrazo grande. Y muchas gracias a ustedes.